Radio Talón, transmitiendo desde la esquina más caliente del cuadrante en la frecuencia Te látex un rato cañón por una lana, programa radiofónico patrocinado por Brigada Callejera y el programa de mercadeo social de Condones Encanto y Triángulo para la Red Mexicana de Trabajo Sexual y para el Movimiento Amplio de Trabajadoras del Sexo. Radio Talón. Las organizaciones de derechos de las trabajadoras sexuales responden creativamente a la violencia, la explotación y otros abusos dentro de la industria sexual, incluidos casos de trata de personas. El condón no es una prueba para fincar el delito de trata. La organización libre y voluntaria del trabajo sexual no es trata de personas. La pérdida de la patria potestad de sus hijos e hijas fomenta la trata, la extorsión y otros abusos laborales. Las alertas de violencia de género no incluyen en México medidas de protección de las trabajadoras sexuales. El reconocimiento de las trabajadoras sexuales de la vía pública como trabajadoras no asalariadas marca una diferencia con respecto a la trata de personas. Criminalizar anunciantes de servicios sexuales del Internet no combate la trata. No se disminuyen los feminicidios de escorts, encarcelando a quienes las anuncian en la web. Considerar delincuente al cliente sexual convierte a las trabajadoras sexuales en cómplices de la trata de personas si no lo denuncian. La prohibición del table dance no previene la trata y, al contrario, fomenta abusos contra las bailarinas. Utilizar el protocolo facultativo de Brigada Callejera para distinguir víctimas de trata entre trabajadoras sexuales es más efectivo que fabricar culpables y encarcelar inocentes. Servidor y servidora pública, legislador y legisladora, candidato y candidata a puesto de elección, no olvides que las trabajadoras sexuales exigimos y merecemos respeto. La decisión está en tus manos. Mayor información en la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer. Elisa Martínez, al teléfono 5542-7835, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Al correo electrónico brigada.callejera@gmail.com. Al Twitter, @BrigadaElisa, en un mensaje privado o al Facebook de la organización. Oye tú, ¿qué vas a hacer para no contraer el SIDA? Yo te quiero prevenir. Mira bien, ¿qué vas a hacer? De Brigada Callejera del Apoyo a la Mujer, solo tú puedes combatir, porque hay más enfermedades y las puedes prevenir. El condón te puede ayudar, es barato y es encanto, pues tú vales mucho más. En Brigada Callejera del Apoyo a la Mujer, también condones encanto, te dirán qué vas a hacer. Para no contraer el SIDA, y hay condón para mujer. No te compliques la vida, y todo esto es por tu bien.